corazón. Porque no callas, no te cansas de llorar. Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Si yo pudiera arrancarte para dejar de penar y así mostrarles a ingrata que hay que olvidar, hay que olvidar. Y así mostrarles a ingrata que hay que olvidar, hay que olvidar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Gana tú de evitarlo, engañera, ¿dónde vas? Gana tú de evitarlo, engañera, ¿dónde vas? ¡Chicha! Corazón, vos me engañaste y es que no te comprendí. Pensé que no te quería y hoy veo que no es así. Pensé que no te quería y hoy veo que no es así. Tengo miedo, mucho miedo. Tengo miedo de aflojar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Ayer la he visto con otro, alegre la vi pasar. Gana tú de evitarlo, engañera, ¿dónde vas? Ganas tú de gritarle, engañera, ¿dónde vas? Sí.